en el día de hoy el Congreso Nacional, el Senado Nacional, va a votar el acuerdo para el pago a los fondos buitres y la vuelta al endeudamiento de nuestro país. Al parecer, muchos senadores del Frente para la Victoria van a acompañar este proyecto del gobierno, este acuerdo, y está casi definido que va a ser convertido en ley, va a ser aprobado por el Senado. Pero va a haber organizaciones que se van a estar movilizando para intentar revertir la cosa. Y estamos en contacto telefónico con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, una de las organizaciones que se va a estar movilizando. Hola Eduardo, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Eduardo, ¿cuál es el sentido de esta movilización de hoy? Lamentablemente ya denunciar esta nueva entrega a nuestra patria por parte de los senadores, este acuerdo que están haciendo a espaldas de nuestro pueblo nuevamente, porque ellos fueron con un mandato popular y fueron elegidos desde un discurso que decían que no iban a volver a endeudarse, y hoy lo están haciendo nuevamente, ¿no? Así que van a denunciar eso y tratar de impedirlo. Sabemos que va a ser difícil, pues hay una mayoría ya de los senadores que van a entregar nuestra patria nuevamente, pero bueno, estaremos en la calle junto a la mayoría de los compañeros que se quieren convocar para expresar nuestro descontento y, bueno, veremos qué acciones hacemos ahí, ¿no? Eduardo, ¿por qué es importante que no se apruebe este acuerdo para pagar a los fondos buitres? Ya, yo era un paralelismo con lo que fue la década de los 70, ¿no? El sistema, la crisis del sistema capitalista mundial hoy es casi igual o muy parecida a lo de los 70. Y toda su política para que la crisis que se le ha metido a ellos la paguen los pobres del mundo. Esa es toda la intención de endeudar nuevamente el país. Los sectores hoy del gobierno, los sectores fugadores de capitales son los que están dominando la escena política a partir de las elecciones del 10 de diciembre. Ese intento de endeudamiento solo va a servir para permitir que se sigan fugando más capitales, no tiene que ver con inversiones productivas. De hecho, ese endeudamiento lo único que va a posibilitar es esa fuga de capitales con un plan salvaje que van a desarrollar, de ajuste salvaje que van a desarrollar en la nación, y lo que nosotros sabemos que significa para las futuras generaciones. La verdad que es un endeudamiento que es acientífico, que no va a solucionar nada, que no va a solucionar la problemática de nuestro país. La verdad que lamentamos que nuestro país, a partir de este endeudamiento, porque esto va a llevar a una crisis económica, pero también política, ¿no? Hoy en el Congreso de la Nación no solamente van a ser los senadores o los que queden como traidores a la patria, sino un montón de dirigentes, ¿no? O va a ser el papel lastimoso que van a hacer hoy la mayoría de la dirigencia sindical yendo al Congreso a mendigar que no se nos despida, que el impuesto a la ganancia, ¿no? Cuando se está definiendo el futuro de nuestra patria. Así que yo creo que hoy puede ser el día donde empecemos a caminar una crisis política superior quizás a la del 2001, ¿no? Eduardo, ¿y qué hay para decir de los senadores del Frente para la Victoria que van a acompañar esto, teniendo en cuenta que la elección presidencial terminó por muy poca diferencia, no es que Macri ganó 60-40? No, por eso, no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación para que hagan esa entrega a nuestra patria. Solamente la extorsión que sufren. O sea, porque este gobierno trabaja con la extorsión, ¿no? El poder trabaja con la extorsión de extorsionar a las provincias que no le van a mandar el dinero para sacar esta votación. Política no hay ninguna de discusión. Es extorsión de que no te mando plata o extorsión de que tengo una carpeta, ¿sí?, que me preparó la CIDE para meterte preso, ¿sí? Acá no se discute política, no se discute plan económico, no se discute la suerte de nuestro pueblo. Acá se están discutiendo otras cosas. Acá hay un sector que quiere, como te decía bien, que quiere conseguir dólares para seguir fugando capitales, ¿sí? Y que desde el gobierno extorsiona a los gobiernos provinciales con que no le va a dar la coparticipación federal que tienen que tener para sostener el salario de los trabajadores en su provincia, y por otro lado los carpetazos que tienen preparados, ¿no? Te amenazan permanentemente todos los días por televisión, pasando dos tipos contando dólares, diciéndole a todo el mundo que le tienen una carpeta que si no votan van a ir presos. Eduardo, gracias por este contacto con Farco. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, una de las organizaciones que se va a estar movilizando hoy al Congreso Nacional para hacer un último intento a ver si los senadores no aprueban este acuerdo con los fondos buitres.